Lamentablemente, creo que el dato político hoy es que el malestar con el gobierno de Macri y con la situación económica no tiene una representación política, y eso que por ahí vemos en una cancha de fútbol donde hay un canto, digamos, en contra del gobierno, no lo podemos hoy convertir a una propuesta política favorable. Y eso es parte, digamos, del trabajo que nosotros desde el peronismo tenemos que hacer, tratando de unificar y lograr este mecanismo, digamos, de coalición con otros representantes opositores. No está pasando hoy, y eso quizá a muchos nos preocupa, y estamos tratando de hacer todos los esfuerzos, cada uno en la responsabilidad que le toque, ¿no? Sí hay una deuda, digamos, de parte del peronismo hoy para hacer una oposición constructiva. Yo espero que con el tiempo esto mejore. Por un lado hay una voluntad del gobierno de dividir a la oposición, ¿no? Y hay mucho esfuerzo para fomentar cualquier división dentro de nuestro campo, digamos. Y eso se amplifica mucho en algunos medios de comunicación, en los medios mayoritarios, ¿no? Entonces, cualquier disidencia en el diario La Nación o en el diario Clarín va a tener una amplia cobertura. Lo que no me queda claro, y el mismo Pichetto lo dice, es cuántos militantes o a quién representan esos sectores, ¿no? ¿Cuántos tienen detrás, más allá de su vocación personal, de algunos legisladores? Yo creo que ahí no hay una masa crítica de votos ni de militancia en esas expresiones que vos llamás peronismo racional. Si esos sectores después terminan en una PASO, en un frente de unidad, a mí no me preocupa. Si van a ir con una candidatura por afuera para tratar de hacer que el macrismo gane en primera vuelta, eso creo que sería cometer un error histórico, ¿no? Mirá, desde afuera siempre va a estar quien llame desde el gobierno provincial a ofrecer una lista colectora o un sello para presentar una lista. Claro. Creo que lo que demostró la elección pasada es que esos atajos no sirven, que después no tienen votos y después no pueden poner ni un solo concejal. Con lo cual el esfuerzo hay que hacerlo adentro y todas las discusiones que podamos tener, que creo hay matices dentro del espacio del Frente para la Victoria, del peronismo, del campo nacional, por decirlo en su sentido más amplio, hay muchos matices, pero si esos matices lo logramos resolver en una interna, me parece que estaríamos colaborando para generar una propuesta ganadora, ¿no? ¿Vos considerás que una interna es una buena alternativa, una buena salida? Sí, yo creo que sí, y entiendo que hay muchos, no solo en Cañuelas, sino también en la provincia y en la nación, que creen que el mecanismo de la interna es la forma para sumar. ¿Vas a trabajar para una instancia interna, definitivamente, porque crees que es lo mejor? Sí, y no solo en relación a nuestro espacio. A mí me gustaría que el Frente Renovador también trabaje dentro de una interna, ¿no? Y si hay otras expresiones de otros partidos, otras corrientes, también. Cuanto más podamos sumar en las PASO, con más caudal vamos a llegar al año que viene. Igual falta tiempo, ¿no? Creo que hoy estamos más enfocados a las cuestiones de la gestión del Consejo y a la situación social que, como decíamos con los estudios del CEM, exigen que trabajemos en el día a día. El año electoral es el año que viene, falta mucho. Pero de todas maneras hay que trabajar en esta cuestión de la unidad, y la unidad con una interna está bien.